supermercados MedFood y MedFresh ofrece más de 300 productos. Avenue A, una marca tan diversa como los vecindarios de... Alex Sensation. ¡Hostia! Seguimos mezclando musiquita para que mueva la colita. De lo nuevo, de lo clásico, cualquier género en este miércoles, un grito de la semana, miércoles 3 de julio. Comunícate conmigo al 1-800-315-9790. Dime cuál es tu canción favorita para mezclártela en vivo. ¿Qué hubiera sido si antes te hubiera conocido? Oh, Sensation. Rico eso, mano. Preparándote la próxima hora, ¿qué más te puedo mezclar en este miércoles ombliguito de la semana? Buscando los próximos ganadores para llevar a nuestros conciertos. Toda mi gente en Nueva York, New Jersey, Connecticut, el área triestatal, mi gente de Pensilvania también a través de la Mega, toda mi gente allá en Puerto Rico, la Isla del Encanto, gozando a través de la Mega también. Sensation, estamos aquí en PR a todo volumen contigo, desde la compañía J&J Service, de parte de Elemuel Figueroa. Allá gozando conmigo, muchas gracias. Déjame todos los saluditos en los comentarios, ya preparándote el próximo set. Me falta una horita más para mezclarte lo que tú quieras en este miércoles, mitad de semana, primera semana de julio. Call me right now, 1-800-315-9790. I'll be right back. Me llevaron mi hermano DJ Diego, Luis, mi Body Boy, DJ García, Jesús Romero. ¡Dale para abajo! La Mega Mezcla con Alex Sensation. Desde New York para el mundo. Los supermercados MedFood y MedFresh ofrecen más de 300 productos Avenue A, una marca tan diversa como los vecindarios de Nueva York. Visita MedFoods.com para encontrar la tienda más cercana.